Sección 2. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Primera parte. 6. Cuando Arkadievich preguntó a Levine para qué había venido a Moscú, su amigo se había sonrojado a pesar suyo, siendo así que hubiera podido contestar: «Vengo a pedir la mano de tu cuñada». Tal era el único objeto de su viaje. Las familias Levine y Cherbatsky, ambas de Moscú y de antigua nobleza, habían mantenido siempre relaciones amistosas y su intimidad se había estrechado durante los estudios de Levine en la universidad de aquel punto, a causa de su intimidad con el joven príncipe Cherbatsky, hermano de Dolly y de Kitty, que estudiaban los mismos cursos. En aquella época, Levine iba muy a menudo a casa de Cherbatsky, y por extraño que esto parezca, estaba enamorado de toda la casa, particularmente de la parte femenina de la familia. Habiendo perdido a su madre sin conocerla, y teniendo solo una hermana de mucha más edad que él, en la casa de Cherbatsky, fue donde encontró ese interior inteligente y honrado, propio de las antiguas familias nobles, del cual se veía privado por la muerte de sus padres. Todos los individuos de aquella familia, y especialmente las mujeres, parecíanle rodeados de una aureola misteriosa y poética. No solamente no descubría en ellos defecto alguno, sino que les suponía los más elevados sentimientos, las perfecciones más ideales. ¿Por qué aquellas tres señoritas hablaban el inglés y el francés un día sí y otro no? ¿Por qué tocaban sucesivamente el piano? ¿Por qué los maestros de literatura francesa, de música, de baile y de dibujo se sucedían en la casa? ¿Y por qué a ciertas horas del día iban las tres en carretela, acompañadas de la señorita Linón, y paseaban en el boulevard de Verskoy, escoltadas por un lacayo de brillante librea y luciendo sus pellizas de seda? Dolly llevaba una larga, Natalia una mediana y Kitty una muy corta. Estas cosas y otras muchas eran incomprensibles para Levine, pero sabía que todo cuanto pasaba en aquella esfera misteriosa era perfecto y aquel misterio le enamoraba. Había comenzado por enamorarse de Dolly, la mayor, durante sus años de estudio, pero ésta se casó con Oblonsky. Entonces creyó amar a la segunda, pues parecíale que debía amar necesariamente a una de las tres, sin saber a punto fijo cuál de ellas. Mas apenas hizo su entrada en el mundo, Natalia se unió con el diplomático Buff, y en cuanto a Kitty, aún era una niña cuando Levine dejó la universidad. El joven Cherbatsky se ahogó en el Báltico poco después de haber ingresado en la Marina, y las relaciones de Levine con la familia comenzaron a ser más raras, a pesar de la amistad que tenía con Oblonsky. Sin embargo, a principios de invierno, habiendo ido a Moscú y después de pasado un año en el campo, volvía a ver a los Cherbatsky y comprendió entonces cuál de las tres hijas debía amar. Nada más sencillo, al parecer, que pedir la mano de la joven princesa Cherbatsky. Un hombre de 32 años, de buena familia y de una escasa fortuna, debía considerarse como un buen partido, y era verosímil que se le acogiera bien, pero Levine estaba enamorado. Kitty le parecía un ser perfecto, superior e ideal, y él se juzgaba, por el contrario, muy desfavorablemente, tanto que no admitía que se le creyese digno de aspirar a semejante alianza. Después de pasar en Moscú 2 meses que fueron como un sueño, viendo a Kitty todos los días en aquella sociedad en que volvía a introducirse por causa de ella, volvió a marchar repetidamente al campo después de haberse persuadido de que aquel matrimonio era imposible. ¿Qué posición en el mundo ni qué carrera bien definida tenía él para halagar a los padres? Mientras sus compañeros eran los unos coroneles o ayudantes de campo, los otros profesores distinguidos, directores de banco o de caminos de hierro, o presidentes de tribunal como Oblonsky, ¿qué hacía él o qué era a los 32 años? Ocupábase en sus tierras y en la cría de ganados, construía granjas y cazaba a la becada, es decir, había tomado el camino de aquellos que, a los ojos del mundo, no han sabido seguir otro. No se forjaba ninguna ilusión sobre el juicio que de él se podría formar, y parecíale que se le consideraría como un pobre muchacho sin gran capacidad. Por otra parte, ¿podría la encantadora y poética joven amar a un hombre tan feo y sobre todo tan poco brillante como él? Sus antiguas relaciones con Kitty eran de un hombre con una niña y parecíanle un obstáculo más. Se podría, pensaba, amar amistosamente a un buen muchacho tan ordinario como él, mas era preciso ser bien parecido y estar dotado de las cualidades de un hombre superior para ser amado con un amor comparable al que él experimentaba. Ciertamente había oído decir que las mujeres se enamoran a menudo de hombres feos y medianos, pero no creía en esto y juzgaba a los demás por él mismo, que no podía amar sino a una mujer notable, hermosa y poética. No obstante, después de pasar 2 meses en el campo, convencióse de que el sentimiento que le absorbía no se asemejaba a los entusiasmos de su primera juventud y que no podría vivir sin resolver aquella gran cuestión. ¿Se le aceptaría o no? Nada probaba, bien mirado, que se rehusaría su petición. En su consecuencia marchó a Moscú resuelto a declararse y contraer matrimonio si se le admitía. De lo contrario, no podría imaginar lo que sería de él. 7. Levine, llegado a Moscú en el tren de la mañana, habíase detenido en casa de su semi-hermano, Kosnichev. Después de arreglarse un poco, entró en el despacho de aquel, proponiéndose darle cuenta de todo y pedirle consejo. Pero su hermano tenía visita. Hablaba con un célebre profesor de filosofía, llegado de Karov, expresamente para aclarar una mala inteligencia surgida entre ellos con motivo de una cuestión científica. El profesor estaba en guerra contra el materialismo. Sergio Konichev continuaba la polémica con interés y habíale hecho algunas objeciones después de leer su último artículo. Censuraba al profesor por su tolerancia sobre aquella doctrina y éste había venido a explicarse él mismo. La conversación versaba sobre el asunto de moda. ¿Hay un límite entre los fenómenos psíquicos y fisiológicos en los actos del hombre? ¿Dónde se halla este límite? Sergio Ivanich recibió a su hermano con la fría y amable sonrisa que le era habitual, y después de haberle presentado al profesor prosiguió el debate. El profesor era un hombrecillo que usaba anteojos y detúvose un momento para contestar al saludo de Levine, continuando después la conversación sin hacer más caso del recién venido. Levine tomó asiento para esperar hasta que se marchase y muy pronto se interesó en el asunto de la discusión. Había leído en una revista los artículos de que se hablaba, con la atención que generalmente puede dispensar un hombre cuando ha estudiado las ciencias naturales en la universidad al desarrollo de este asunto. Jamás había hecho comparación alguna entre estas cuestiones sabias sobre el origen del hombre, sobre la acción refleja, la biología, la sociología y todas aquellas que le preocupaban cada vez más, el objeto de la vida y la muerte. Siguiendo el debate, observó que los dos interlocutores establecían cierta relación entre las cuestiones científicas y las que se referían al alma. A veces creía que por fin abordarían este asunto, pero siempre que se acercaban, solo era para alejarse enseguida, con cierto apresuramiento, y profundizar después en el dominio de las distinciones sutiles, de las refutaciones, de las citas y de las alusiones, de modo que apenas podía comprenderlos. «No puedo aceptar la teoría de Case», decía Sergio Ivanich, en un elegante y correcto lenguaje, «ni admitir tampoco que en toda mi concepción del mundo exterior se derive únicamente de mis sensaciones. El principio de todo conocimiento, el sentimiento del ser, de la existencia, no vino por los sentidos». Ni existe órgano especial para producir esa concepción. Sí, pero Burs, Naus y Pripasov contestarán que usted tiene conocimiento de su existencia únicamente por efecto de una acumulación de sensaciones, en una palabra, que solo es el resultado de estas últimas. Burs dice además que allí donde la sensación no existe, la conciencia de la vida falta. Yo diría por el contrario, replicó Sergio Ivanich. Levine observó de nuevo que en el momento de tocar en el punto capital, según él, iban a rehuirle de nuevo y entonces atrevióse a dirigir al profesor la siguiente pregunta. En ese caso, si mis sensaciones no existen ya, y si mi cuerpo ha muerto, ¿no hay existencia posible? El profesor miró con expresión de contrariedad al que así le preguntaba, cual si le ofendiera aquella interrupción, y examinó al intruso, cuyo aspecto era más bien de campesino que de filósofo. Después volvióse hacia Sergio Ivanich. Pero este no era tan exclusivo como el profesor, y sin dejar de discutir, podía comprender el punto de vista sencillo y racional que había sugerido la pregunta, a la que contestó sonriendo. «Aún no tenemos derecho para resolver esta cuestión». «No tenemos datos suficientes», continuó el profesor, siguiendo el hilo de sus razonamientos. «No, yo pretendo que si las sensaciones se fundan en impresiones, como lo dice claramente Propasov, debemos distinguir más severamente estas dos nociones». Levine no escuchaba ya, esperando solo la salida del profesor. 8. Cuando éste se hubo marchado, Sergio Ivanich se volvió hacia su hermano. «Me alegro verte», le dijo. «¿Has venido para mucho tiempo? ¿Cómo van los negocios?» Levine sabía que su hermano mayor se interesaba poco en las cuestiones agronómicas y que le hacía una concesión al hablarle de ellas. Por eso se limitó a contestar sobre la venta de trigo y la cantidad realizada en sus tierras. Su verdadera intención había sido hablar con su hermano sobre sus proyectos de matrimonio y pedirle parecer, pero después de la conversación con el profesor y ante el tono involuntario de protección con que Sergio le había interrogado sobre los asuntos del campo, no se sintió con valor para hablar, pareciéndole que su hermano no vería las cosas como él deseaba. «¿Cómo van los asuntos del CEMSO?», preguntó Sergio Ivanich, que se interesaba por las asambleas provinciales designadas con ese nombre, atribuyéndoles mucha importancia. «No sé nada». «¿Cómo es eso? ¿No formas parte de la administración?» «No, he renunciado. Ya no asisto a las asambleas». «Es una lástima», murmuró Sergio, frunciendo el entrecejo. Para disculparse, Levine dio cuenta de lo que sucedía en las reuniones de distrito. «¿Siempre es así?», interrumpió Sergio Ivanich. «He aquí como somos nosotros los rusos. Tal vez deba considerarse como un buen rasgo de nuestro carácter esa facultad de reconocer los errores, pero los exageramos y nos complace la ironía que nunca falta en nuestra lengua. Si se concedieran nuestros derechos y esas mismas instituciones provinciales a cualquier otro pueblo de Europa, alemanes o ingleses, sabrían extraer la libertad, mientras que nosotros nos contentamos con reír». «¿Cómo ha de ser?», replicó Levine con la expresión de un hombre culpable. «Era mi último ensayo. Lo tomé con mucho afán. Pero ya no puedo hacer nada. Soy incapaz de...» «¿Incapaz?», interrumpió Sergio Ivanich. «Tú no consideras el asunto como deberías». «Es posible», repuso Levin, agobiado. «¿Sabes que nuestro hermano Nicolás está otra vez aquí?» «Nicolás era el hermano mayor de Constantino y semi-hermano de Sergio. Era un perdido que había devorado la mayor parte de su fortuna, indisponiéndose con sus hermanos para vivir en una sociedad tan perjudicial como extraña». «¿Qué dices?», preguntó Levine atemorizado. «¿Cómo lo sabes?» «Prokofi lo ha visto en la calle». «¿Aquí en Moscú? ¿Dónde está?» Y Levine se levantó como si hubiera querido correr a buscarle. «Siento habértelo dicho», replicó Sergio encogiéndose de hombros al notar la emoción de su hermano. «He enviado una persona para averiguar dónde vivía, remitiéndole su carta de cambio sobre Trubina, la cual he pagado ya. Hete aquí lo que me ha contestado». Y Sergio tomó de la mesa una carta presentándola a Levine. Este último leyó el billete, cuya escritura era muy extraña y que decía lo siguiente: «Pido humildemente que se me deje en paz. Es todo cuanto solicito de mis queridos hermanos. Nicolás Levine». Constantino permaneció en pie ante Sergio con la carta en la mano sin levantar la cabeza. «Por lo visto quiere ofenderme», continuó Sergio, «pero esto es imposible. Yo deseaba de todo corazón poder ayudarle, aunque sabiendo que no lo conseguiría». «Sí, sí», repuso Levine, «comprendo y aprecio tu conducta con él, pero iré a verle». «Si te place puedes ir», dijo Sergio, «mas no te lo aconsejaré, y no es que le tema por lo que hace a las relaciones que me vean entre tú y yo, pues no podría indisponernos. Si te aconsejo no ir, es por ti mismo, porque nada conseguirás. Sin embargo, obra como te parezca. Tal vez no haya verdaderamente nada que hacer, pero en este momento no podría estar tranquilo. «No te comprendo», replicó Sergio. «Lo único que veo es que aquí hay para nosotros una lección de humildad. Desde que nuestro hermano Nicolás ha llegado a ser lo que es, considero con más indulgencia lo que llaman una bajeza. ¿Sabes lo que hace?» «¡Ay de mí! Es verdaderamente espantoso», contestó Levine. Después de pedir las señas de Nicolás al criado de Sergio Ivanich, Levine se puso en camino para ir a buscarlo, pero cambiando luego de idea, aplazó su visita hasta la noche. Ante todo, a fin de tener la conciencia tranquila, quería resolver la cuestión que le había llevado a Moscú, y por eso fue a buscar a Oblonsky. Cuando supo dónde estaban los Chervasky, dirigióse al sitio en que pensaba encontrar a Kitty. 9. A eso de las 4, Levine dejó su izvochik a la puerta del jardín zoológico y, procurando contener los latidos de su corazón, siguió la senda que conducía a las montañas de hielo, cerca del sitio donde se patinaba. Sabía que la encontraría allí, pues acababa de ver el coche de los Chervasky a la entrada. Hacía muy buen tiempo para patinar. A la puerta del jardín veíanse, alineados en fila, trineos, coches de lujo, izvochiks y gendarmes. El público se oprimía en las angostas sendas abiertas alrededor de los izvochiks, adornados con esculturas de madera. Los añosos abedules del jardín tenían sus ramas sobrecargadas de escarcha y de nieve. Siguiendo el sendero, Levine se decía a sí mismo: «Calma, calma. Es preciso no turbarse. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes, imbécil?» Así interpelaba a su corazón. Pero cuando más procuraba calmarse, más le embargaba la emoción, impidiéndole casi respirar. Una persona conocida le llamó al poco, y Levine no se fijó siquiera en ella. Acercóse a las montañas. Los trineos deslizábanse con rapidez y remontaban luego por medio de cadenas, oyéndose un incesante crujido y rumor de voces alegres y animadas. A pocos pasos de allí se patinaba y entre los que se entregaban a este ejercicio la reconoció muy pronto. Supo que estaba a su lado por la alegría y el temor que embargaron su alma. De pie junto a una señora en el lado opuesto al en que Levine se hallaba, la señora Chervasky no se distinguía de las personas que la rodeaban ni por su actitud ni por su tocado, mas para Levine resaltaba entre la multitud como una rosa entre ortigas, iluminando con su sonrisa y su presencia cuanto había allí. «¿Me atreveré?», pensó, «a bajar hasta el hielo y acercarme a ella». El sitio donde estaba le pareció un santuario al que temía acercarse, y tanto miedo tuvo que poco le faltó para retroceder. No obstante, haciendo un esfuerzo sobre sí mismo, llegó a persuadirse que estaba rodeado de personas de toda especie y que en rigor también tenía derecho para patinar. En su consecuencia, bajó al hielo, guardándose tanto de fijar en ella los ojos como de mirar al sol, aunque no necesitaba esto para verla. Era costumbre reunirse en el hielo una vez a la semana, siendo conocidos casi todos los concurrentes. Había allí maestros en el arte de patinar que iban para lucir su destreza, otros que hacían su aprendizaje detrás de los sillones, por lo regular muy jóvenes, y también caballeros que practicaban aquel ejercicio por higiene. A Levine le parecieron todos hombres favorecidos del cielo, porque estaban cerca de Kitty. Aquellos patinadores deslizábanse a su alrededor, corrían detrás, alcanzábanla y hasta la hablaban, divirtiéndose al parecer con el espíritu del todo libre, como si la presencia de la hermosa joven hubiera bastado para su felicidad. Nicolás Chervasky, primo de Kitty, que vestía chaqueta y pantalón ceñido, estaba sentado en un banco con los patines en los pies cuando divisó a Levine. «¡Ah!», exclamó. «¡He aquí el primer patinador de Rusia! ¿Hace mucho tiempo que estás aquí? Vamos, ponte los patines pronto, que el hielo está excelente». «No los he traído», contestó Levine, admirado de que se pudiese hablar en presencia de Kitty con aquella libertad y audacia, y sin perderla de vista un segundo, aunque no la miraba. La joven, visiblemente temerosa con sus altas botinas de patines, se lanzó hacia él desde el rincón donde se hallaba, seguida de un mancebo que vestía el traje ruso y trataba de adelantarse, haciendo los ademanes desesperados de un patinador torpe. Kitty no avanzaba con seguridad, había retirado sus manos del manguito sostenido en su cuello por una cinta y parecía dispuesta a cogerse a cualquier cosa. Miraba a Levine, a quien acababa de reconocer, y reíase de su propio temor. Cuando al fin hubo tomado felizmente su impulso, dio un ligero golpe con el tacón de su botina y deslizóse hasta su primo, Chervasky. Cogió su brazo y envió a Levine un saludo amistoso. Jamás la había soñado este tan encantadora. Bastábale, sin embargo, pensar en ella para evocar vivamente el recuerdo de toda su persona, sobre todo de su linda cabeza rubia, de su infantil expresión de candor y de bondad, y de sus redondeados hombros. Aquella mezcla de gracia de niña y de hermosura de mujer tenía un encanto particular que Levine comprendía muy bien, pero lo que más le llamaba la atención era su mirada modesta, tranquila y sincera, que justamente con su sonrisa transportábale un mundo encantado, donde todo se dulcificaba en él, con los buenos sentimientos de su primera infancia. «¿Desde cuándo estaba usted aquí?», preguntó ofreciéndole la mano. «Gracias», añadió, al verle coger el pañuelo que se le había caído del manguito. «¿Yo? He llegado hace poco, ayer, es decir, hoy», contestó Levine tan conmovido que no pudo comprender bien la pregunta. «Quería ir a su casa», añadió, y recordando al punto con qué objeto, ruborizóse y se turbó. «No sabía que usted patinase tan bien». Kitty le miró atentamente como para adivinar la causa de su confusión. «Ese elogio», dijo, «es precioso para mí, pues conservamos una tradición de la destreza de usted como patinador». Y sacudió con su pequeña mano, cubierta con guante negro, el polvo de nieve que cubría su manguito. «Sí, en otro tiempo patinaba con pasión, pues quería llegar a ser maestro». «Me parece que todo lo hace usted con pasión», repuso Kitty sonriendo. «¿Cuánto me agradaría verle patinar un poco? Póngase usted los patines y correremos juntos». «¿Patinar juntos? ¿Será posible?», pensó Levine mirando a la joven. «Voy a ponérmelos al momento», contestó, y corrió a buscar los patines. «Hace mucho tiempo, caballero, que no viene usted aquí», dijo el alquilador sosteniendo el pie de Levine para ajustar el patín. «Desde que usted no nos favorece, no hay quien lo entienda». «¿Está bien así?», añadió estrechando la correa. «Perfectamente, pero despáchate», replicó Levine sin poder disimular la sonrisa que a pesar suyo iluminaba su rostro. «He aquí la vida, he aquí la felicidad», pensaba. «¿Deberé hablarla ahora? No me atrevo, porque soy muy dichoso en este instante, dichoso, por lo menos, con la esperanza, mientras que... Pero es preciso dejemos a un lado la dignidad». Levine se despojó del paletó y, después de hacer una corta prueba, lanzóse sobre el hielo unido, deslizóse sin esfuerzo alguno, tan pronto despacio como rápidamente, y después se acercó a Kitty con temor. Pero una sonrisa de esta le tranquilizó una vez más. Diole la mano y patinaron juntos, acelerando poco a poco su carrera. Cuanto mayor era la rapidez, más estrechaba Kitty la mano de su compañero. «Aprendería mucho con usted», dijo la joven, «pues sin saber por qué, tengo mucha más confianza». «También la tengo yo en mí, cuando se apoya usted en mi brazo», contestó Levine sonrojándose después, como espantado de lo que había dicho. Efectivamente, apenas hubo pronunciado estas palabras, cuando así, como el sol se oculta detrás de una nube, la expresión de amabilidad de la joven desapareció al punto, y Levine observó un cambio de fisonomía que conocía muy bien y que indicaba un esfuerzo del pensamiento. En la tersa frente de Kitty se formó un ligero pliegue. «¿Se siente usted disgustada por alguna cosa?», exclamó Levine. «No tengo derecho para preguntarlo, pero...». «¿Por qué? No tengo nada», contestó Kitty fríamente, y añadió al punto. «¿No ha visto usted aún a la señora Linón?». «Todavía no». «Pues vaya usted a verla porque le quiere mucho». «¿Qué le pasará? ¿La habré disgustado?». «Señor, compadeceos de mí», pensó Levine dirigiéndose hacia la anciana francesa de cabello gris que le observaba desde su banco. La dama le recibió como un antiguo amigo y mostróle todos sus dientes al sonreírse. «Crecemos y avanzamos en años», dijo la señora Linón, señalando a Kitty con una mirada. «La pequeña se hace grande», añadió con una sonrisa, y le recordó sus chanzas sobre las tres señoritas, a quienes llamaban los tres osesnos del conde inglés. «¿Recuerda usted que la llamaba así?». Levine lo había olvidado completamente, pero la dama se reía de aquella broma hacía 10 años sin olvidarla nunca. «Vamos, vaya usted a patinar. ¿No es verdad que nuestra Kitty comienza a saber algo?». Cuando Levine se acercó de nuevo a la joven, observó que la expresión de su rostro no era ya severa. Sus ojos revelaban una franqueza cariñosa, mas parecióle que hablaba con cierto tono tranquilo y se entristeció. después de hablar de la anciana Aya y de sus rarezas, hízole preguntas sobre su género de vida. —¿No se aburre usted en el campo, señor Levine? —No, porque siempre estoy muy ocupado —contestó Levine, comprendiendo que la joven le llevaba a la conversación tranquila que parecía resuelta a sostener. —¿Ha venido usted para mucho tiempo? —preguntó Kitty. —No lo sé —replicó Levine, sin pensar en lo que decía. La idea de seguir su conversación en tono amistoso y tranquilo y volver tal vez a su casa sin haber resuelto cosa alguna le impulsó a rebelarse. —¿Cómo es que no lo sabe usted? —preguntó Kitty. —No sé nada, todo dependerá de usted —repuso Levine, asustado de sus propias palabras. No las oyó la joven o no quiso oírlas. El caso es que fingió dar un paso en falso en el hielo, deslizóse hasta llegar a la señora Linón, díjole algunas palabras y dirigióse hacia la casita donde se dejan los patines. —¡Dios mío! ¿Qué mal puedo haber hecho? —¡Ayudadme, protegedme! —decía Celevín interiormente, y comprendiendo que necesitaba hacer algún movimiento desordenado, describió con furor varias curvas en el hielo. En aquel instante, un joven, el más hábil de los nuevos patinadores, salió del café con sus patines en los pies y el cigarrillo en la boca. Sin detenerse, corrió hacia la escalera, franqueó los peldaños andando, sin cambiar siquiera la posición de sus brazos, y lanzóse sobre el hielo. —Otro contratiempo —pensó Levine, subiendo a su vez la escalera. —No se fatigue usted, se necesita costumbre —le dijo Nicolás Chervasky. Levine patinó algún tiempo antes de tomar impulso y después bajó la escalera, procurando conservar el equilibrio con sus manos. En el último peldaño se enganchó e hizo con violencia un movimiento para desprenderse, recobró el equilibrio y lanzóse en el hielo sonriendo. —¡Qué buen muchacho! —pensaba entre tanto Kitty al entrar en la casita, seguida de la señora Linón, y mirando a Levine con cariñosa sonrisa como si fuera un hermano querido. —¿Es culpa mía? ¿Me he conducido mal? Sé muy bien que no es él a quien amo, mas no por eso dejo de estar menos contenta en su compañía. Es tan bueno, pero ¿por qué me habrá dicho eso? Al ver a Kitty salir con su madre, que iba a buscarla, Levine, muy colorado aún a causa del ejercicio violento que acababa de hacer, detúvose y reflexionó, quitóse los patines y fue a reunirse con la madre y la hija a la salida. —Me alegro mucho de ver a usted —dijo la princesa—. Recibimos los jueves como siempre. —Entonces será hoy. —Nos complacerá mucho verle a usted —contestó la princesa con sequedad. Este tono afligió a Kitty, que no pudo menos de hacer algo para dulcificar el efecto producido por la frialdad de su madre. Volvióse hacia Levine y díjole sonriendo: —Hasta después. En aquel momento Stefano Arkadievich, con el sombrero de lado y las facciones muy animadas, entraba con aire triunfante en el jardín. Mas al ver a su suegra, su rostro tomó una expresión triste y confusa para contestar a las preguntas que le dirigió sobre la salud de Dolly. Después de haber hablado en voz baja, con aspecto humilde, irguióse y tomó el brazo de Levine. —¿Nos vamos? —preguntó. —No he dejado de pensar en ti y me alegro mucho que no hayas faltado —añadió mirándole con aire significativo. —Vamos, vamos —contestó el feliz Levine, que creía oír aún el acento de Kitty al decirle «hasta después», representándose la sonrisa con que acompañó sus palabras. —¿Iremos al Hotel de Inglaterra o a la ermita? —Me es igual. —Pues vamos al Hotel de Inglaterra —dijo Stefano Arkadievich, que elegía aquel restaurante porque debía allí más dinero que en el otro, pareciéndole indigno de él no darle la preferencia. —Me alegro que hayas venido en tu coche, porque yo he despedido el mío. Durante todo el trayecto los dos amigos no hablaron palabra. Levine pensaba en lo que podía significar el cambio sobrevenido en Kitty y tranquilizábale un momento para desesperarse después, repitiéndose que era una insensatez confiar en nada. A pesar de todo, parecía ser otro hombre que no se parecía ya al que había existido antes de la sonrisa y de las palabras de Kitty. Stefano Arkadievich reflexionaba sobre el menú de la comida. —¿Te gusta el salmón? —preguntó a Levine al entrar en el restaurante. —Deliro por él. 10. El mismo Levine no pudo menos de notar la expresión de contento que rebosaba en la fisonomía y en toda la persona de Stefano Arkadievich. Este último se quitó el paletó y el sombrero. Adelantóse hasta el comedor, dando al paso sus órdenes al camarero, que le seguía con la servilleta debajo del brazo. Saludó por derecha e izquierda a las personas conocidas que allí, como en todas partes, le veían siempre con placer. Acercóse al aparador y tomó una copita de aguardiente. La señorita del mostrador, una francesa de cabello rizado, con muchos afeites, cubierta de cintas y de encajes, fue al punto el objeto de su atención y dirigióle algunas palabras que la hicieron reír a carcajadas. En cuanto a Levine, la vista de aquella mujer con su cabello postizo y empolvado el rostro, hízole perder la gana de comer y alejóse con disgusto. Su alma estaba llena de recuerdo de Kitty y en sus ojos brillaba el triunfo y la felicidad. «Por aquí, excelencia, por aquí. No le molestará a nadie», decíale obsequiosamente el mozo, cuyas robustas espaldas mantenían tirantes los paños de su levita. «Tenga usted la bondad de acercarse», dijo también a Levine en señal de respeto a Stefan Arkadievich, de quien era convidado. En un instante extendió una servilleta limpia sobre la mesa redonda, cubierta ya con su mantel. Acercó dos sillas de asiento de terciopelo y con la servilleta en una mano y la lista en la otra, permaneció en pie ante Stefan Arkadievich, esperando sus órdenes. Si vuecencia lo desease, tendría un gabinete particular a su disposición en pocos instantes, pues el príncipe Galitzine, que le ocupa con una dama, saldrá muy pronto. Hemos recibido ostras frescas. «¡Ah, ostras!», exclamó Arkadievich reflexionando. «¿Cambiaremos nuestro plan de campaña, Levine?», preguntó pasando el dedo por la lista y con la expresión de duda. «¿Pero serán buenas las ostras?». «Son de Flensburgo, excelencia. No hay de Ostende. Vaya por las ostras de Flensburgo, si son frescas. Llegaron ayer. ¿Qué te parece, Levine? ¿Quieres que comencemos por las ostras, cambiando después todo el menú?». «A mí me es igual. Lo mejor sería chich y cacha, pero aquí no habrá». «Se puede hacer cacha a la rusa, si lo desea», dijo el camarero, inclinándose hacia Levine como una niñera sobre la criatura que guarda. «Lo que tú elijas estará bien», dijo Levine a su amigo, «pues he patinado y tengo mucha gana. No creas», añadió al notar una expresión de descontento en el rostro de Arkadievich, «que no sepa apreciar tu menú, pues no me desagradará una buena comida». «Solo faltaría eso, por más que se diga, este es uno de los placeres de la existencia», repuso Arkadievich. «Pues bien», añadió, «tráenos dos o tres docenas de ostras, sopa con legumbres». «Primavera», dijo el camarero. Pero Arkadievich, sin dejarle tiempo para enumerar los platos con sus pomposos títulos, continuó: «Con legumbres, ya sabes cómo. Después traerá salmón con la salsa un poco espesa, luego roast beef, cuidando de que esté bien a punto. A esto seguirá un capón y, por último, conservas». El camarero, recordando que a Stefan Arkadievich no le agradaba nombrar los platos según la lista francesa, le dejó hablar, pero después complacióse en repetir el menú según las reglas: sopa primaveral, salmón a la beurre, pollo al estragón, macedonia de frutos. Dicho esto, y como movido por un resorte, hizo desaparecer una lista para presentar otra, la de los vinos que puso delante de Stefan Arkadievich. «¿Qué beberemos?». «Lo que tú quieras, con tal de que haya un poco de champán», contestó Levine. «¿Cómo? ¿Desde el principio? En fin, no hay inconveniente. ¿Te gusta la marca blanca?». «Cache blanc», dijo el camarero en francés. «Bien, con las ostras será bastante. ¿Qué vino de mesa serviré?». «Danos el clásico vino tinto». «Está bien. ¿Serviré queso?». «Sí, parmesano, si mi amigo no prefiere otro». «No, me es igual», contestó Levine, que no podía menos de sonreírse. El camarero se alejó presuroso, comunicando un rápido movimiento a los faldones de su frac, y 5 minutos después volvía con una bandeja llena de ostras en una mano y una botella en la otra. Stefan Arkadievich arrugó su servilleta, se tapó el chaleco, alargó tranquilamente las manos y tomó la primera ostra. «No son malas», dijo, separando los moluscos de su concha con un diminuto tenedor de plata y sorbiéndolos con marcado placer. «No son malas», repitió, fijando sucesivamente en Levine y el camarero una mirada brillante. Levine comió las ostras, aunque hubiera preferido pan y queso, pero no podía menos de admirar a Oblonsky. El mismo camarero, después de destapar la botella y de escanciar el espumoso vino en las finas copas de cristal, miró a Stefan Arkadievich con una sonrisa de satisfacción, arreglando al mismo tiempo su corbata blanca. «A ti no te gustan mucho las ostras», dijo Oblonsky vaciando su copa. «O tal vez estés preocupado, ¿eh?». Quería alegrar a Levine, pero este, sin estar triste, experimentaba cierto malestar. Con lo que tenía en el alma sentíase a disgusto en aquel sitio, por el continuo movimiento y en la inmediación de los gabinetes donde caballeros y damas comían alegremente, todo lo ofuscaba, el gas, los espejos y hasta el camarero. Temía manchar el sentimiento que llenaba su alma. «Sí, estoy preocupado», contestó. «Pero además todo me molesta aquí. No podías imaginarte hasta qué punto es extraño para un campesino todo esto. Es como las uñas de aquel caballero que vi en tu despacho». «Sí, ya observé que las uñas del bueno de Grinevich te interesaban mucho». «No puedo remediarlo», contestó Levine. «Procura comprenderme y ponte en mi lugar. Nosotros los campesinos tratamos de tener manos buenas para trabajar y por eso nos cortamos las uñas y muy a menudo nos remangamos para tener los brazos más libres». «Aquí, por el contrario, se acostumbra a dejar crecer las uñas todo lo posible y para tener la seguridad de no poder hacer nada con las manos, se adornan los puños con una especie de platillos a guisa de botones». Stefan Arkadievich sonrió agradablemente. «Esto prueba», dijo, «que no hay necesidad de trabajar con ellas y que la cabeza es lo que lo hace todo. Es posible, pero esto no obsta para que me parezca tan extraño como lo que hacemos aquí. En el campo nos hartamos de alimento a fin de poder trabajar y aquí se procura comer, alargar la comida todo lo posible sin comer bastante, por eso se toman ostras». «Es verdad», replicó Stefan Arkadievich, «pero ¿no es objeto de la civilización cambiarlo todo en goces?». «Si tal es su objeto, prefiero seguir siendo bárbaro». «Ya lo eres un poco. Todos los de vuestra familia sois salvajes». Levine suspiró pensando en su hermano Nicolás. Oscurecióse su rostro y acometióle una profunda tristeza, pero Oblonsky le habló sobre un asunto que muy pronto le distrajo. «¿Vendrás esta noche a casa, es decir, a la de Cherbatsky?», preguntó Arkadievich guiñando un ojo mientras desviaba las conchas del marisco para tomar el queso. «Sí, seguramente», contestó Levine, «aunque me ha parecido que la princesa no me invitaba de buena gana». «Vaya una ocurrencia. Siempre se conduce como gran dama», dijo Arkadievich. «Yo también iré cuando salga de una reunión que debe haber en casa de la condesa Bonin». «¿Cómo no he de tratarte de salvaje? Explícame, por ejemplo, tu fuga en Moscú. Los Cherbatsky me han atormentado más de una vez con sus preguntas respecto a ti, como si yo pudiera saber alguna cosa. Lo único que sé es que tú haces siempre lo que nadie pensaría en hacer». «Sí», contestó Levine lentamente y con cierta emoción. «Soy un salvaje, pero no es mi marcha lo que lo ha demostrado, sino mi regreso. He venido ahora». «Eres feliz», interrumpió Oblonsky mirando fijamente a Levine. «¿Por qué?». «Reconozco en los ojos a los jóvenes enamorados», replicó Stefano Arkadievich. «El porvenir es tuyo». «¿Y no le hay también para ti?». «Yo no tengo más que el presente y te aseguro que no todos son rosas». «Pues, ¿qué hay?». «La cosa no marcha, pero no quiero hablarte de mí tanto más, cuanto que no podría explicártelo todo», repuso Stefano Arkadievich. «Pero dime, ¿por qué has venido a Moscú? Hermoso, ven a servirnos». «Sin duda lo adivinas», replicó Levine sin separar la vista de su amigo. «Sí, lo adivino, pero no he de ser el primero en hablarte de ello. Por este detalle podrás comprender si lo acierto o no», dijo Arkadievich, mirando a Levine con malicia. «¿Y qué me dirás?», preguntó Levine con voz temblorosa, conociendo que se estremecían los músculos de su rostro. «¿Cómo consideras tú el asunto?». Arkadievich apuró lentamente el contenido de su vaso sin separar la vista de su amigo. «Yo», contestó, «lo desearía tanto como tú». «Pero no te engañas. ¿Sabes de qué hablamos?», murmuró Levine mirando ansiosamente a su interlocutor. «¿Crees verdaderamente que será posible?». «¿Por qué no ha de serlo?». «Lo dices con toda sinceridad. Vamos, manifiéstame todo lo que piensas. Me expongo a una negativa y estoy casi seguro de ella». «¿Por qué?», preguntó Arkadievich, sonriendo al observar aquella emoción. «Yo tengo esa idea y sería terrible, así para mí como para ella». «Oh, en todo caso, no veo nada de terrible para ella. A una joven la lisonjea siempre que pidan su mano». «A las jóvenes en general, tal vez, pero no a ella». Stefano Arkadievich sonrió, conocía muy bien los sentimientos de Levine y no ignoraba que para él todas las jóvenes del universo podían dividirse en dos categorías. En una figuraban las jóvenes que participaban de todas las debilidades humanas y son las más comunes, y la otra componíase de ella sola, sin la menor imperfección y superior a todas las mujeres. «Toma un poco de salsa», dijo Arkadievich, conteniendo la mano de Levine, que la rechazaba. Levine hizo humildemente lo que le decían, pero no dejó a Oblonsky comer. Escucha y compréndeme bien antes, porque para mí es una cuestión de vida o muerte. Con nadie he hablado nunca sobre el particular, ni puedo hablar tampoco de ello más que a ti. Por más que haya tanta diferencia entre tú y yo, y tengamos otras inclinaciones, viendo las cosas bajo distintos puntos de vista, sé que no por eso me quieres menos y que me comprendes, por lo mismo te aprecio yo también. En nombre del cielo, háblame con franqueza. No te he dicho sino lo que pienso, contestó Stefan Arkadievich, sonriendo, pero te diré más, mi esposa, mujer extraña. Oblonsky se detuvo en un momento suspirando al recordar el caso en que se hallaba con su mujer. Tiene el don de segunda vista y adivina lo que pasa en el corazón de los demás, pero prevé sobre todo el porvenir cuando se trata de matrimonios. Así, por ejemplo, pronosticó el de la Chajauok con Bretel. Nadie quiso creerlo y, sin embargo, se efectuó. Pues bien, mi mujer está por ti. ¿Cómo lo entiendes? Entiendo que ella te quiere mucho y que asegura que Kitty será tu esposa. Al oír estas palabras, el rostro de Levine se iluminó con una sonrisa que casi rayaba en un profundo enternecimiento. —¿Ha dicho eso? —exclamó. —Siempre pensé que tu mujer era un ángel, pero ya hemos hablado bastante —añadió, levantándose de pronto. —Pero, hombre, siéntate —exclamó Arkadievich. Levine no podía permanecer quieto. Dio dos o tres vueltas por la sala con paso firme, guiñando los ojos a fin de ocultar una lágrima, y volvió a sentarse más tranquilo. «Compréndeme bien», dijo, «no es amor lo que siento, aunque estaba enamorado. Lo que me impulsa es una fuerza interior que me domina. Yo me puse en marcha en la persuasión de que semejante felicidad no podía existir, pues me parece que no tendría nada de humana. Pero aunque luche contra mí mismo, comprendo que toda mi vida está en esa cuestión. Por lo tanto, es preciso que esto se decida». «¿Pero por qué te marchaste?» «Ah, tú no sabes cuántos pensamientos se agolpan en mi espíritu y cuántas cosas quisiera pedirte. Escucha, no puedes figurarte qué servicio me has prestado. Soy tan feliz que me vuelvo egoísta y todo lo olvido. Sin embargo, he sabido hoy que mi hermano Nicolás, ya sabes, se halla aquí y no he vuelto a pensar en él. Me parece que también debes ser dichoso. Una cosa me parece terrible. Tú, que estás casado, debes comprenderla. Los que somos ya viejos y sin conocer verdaderamente el amor, hemos sido pecadores. ¿No es casi espantoso que osemos acercarnos a un ser puro e inocente? ¿No se justifica, pues, que yo me crea indigno? No creo que tengas mucho que echarte en cara. Sin embargo, repuso Levine, al repasar mi vida con disgusto, tiemblo, me maldigo y quéjome amargamente. Como ha de ser, el mundo es así, dijo Oblonsky. Solo hay un consuelo, y es esa oración que siempre me ha agradado tanto. Perdónanos según la grandeza de tu misericordia y no según nuestros méritos. Solo así podría ella perdonarme. 11. Levine apuró el contenido de su copa y durante unos momentos los dos amigos permanecieron silenciosos. Debo decirte otra cosa. ¿Conoces a Vronsky? Preguntó Arkadievich. No. ¿A qué viene esa pregunta? «Tráenos otra botella», dijo Oblonsky al camarero que llenaba los vasos. Vronsky añadió, «es uno de tus rivales». «¿Y qué hombre es ese?», preguntó Levine, cuya fisonomía tan alegre y animada antes solo expresó ya el descontento. «Vronsky es uno de los hijos del conde Cirilo Vronsky y uno de los más bellos tipos de la juventud dorada de San Petersburgo. Yo le conocí en Ber cuando estaba en el servicio, en ocasión de presentarse como recluta». Es inmensamente rico, buen mozo, ayudante de campo del emperador, tiene muy buenas relaciones y a pesar de todo esto es un buen muchacho. Según lo que yo he visto de él, no solo es un buen chico, sino que se distingue por su instrucción e inteligencia. En fin, es hombre que hará carrera. Levine se entristecía más y callaba. Pues bien, continuó Arkadievich. Parece que después de tu marcha, según dicen, se enamoró de Kitty, ya comprenderás que la madre. Dispénsame. Yo no comprendo nada, contestó Levine, cada vez más sombrío, pues le asaltaba el recuerdo de Nicolás y tenía remordimientos por haberlo olvidado. Espera, dijo Arkadievich, tocándole el brazo y sonriendo. Te he dicho lo que sabía, pero repito que en mi concepto las ventajas están de tu parte en este delicado asunto. Levine palideció y apoyóse en el respaldo de su silla. ¿Por qué no has venido a cazar nunca en mis tierras, según me lo prometiste? Preguntó de pronto. No dejes de ir cuando llegue la primavera. Levine se arrepentía ahora, sinceramente, de haber tratado de aquel asunto con Oblonsky. Sus más íntimos sentimientos resentíanse por lo que acababa de saber sobre las pretensiones rivales de un oficial de San Petersburgo, y también por los consejos y suposiciones de Stefan Arkadievich. Este comprendió lo que pasaba en el alma de su amigo y no pudo menos que sonreír. «Bien quisiera ir un día u otro», contestó, «pero ya lo ves, las mujeres son el resorte que todo lo mueve en este mundo. El caso en que me encuentro es grave, muy grave, y todo a causa de las mujeres. Dame un consejo con franqueza», añadió Arkadievich, con el cigarro en una mano y la copa en la otra. «¿Sobre qué te he de dar consejo?» «Voy a decírtelo. Supón que eres casado, que amas a tu esposa y que te enamoras de otra mujer». «Dispénsame», repuso Levine. «No te comprendo. Eso es para mí como si al acabar de comer robase un pan al pasar por delante de una tahona». Al oír esto, los ojos de Arkadievich brillaron más que de costumbre. «¿Y por qué no habías de hacerlo? El pan tierno tiene a veces tan buen gusto que podría ser difícil resistir a la tentación». Levine no pudo menos de sonreírse. «Dejemos las obras a un lado», continuó Oblonsky. «Imagino una mujer encantadora, modesta, cariñosa, que todo lo ha sacrificado, que es pobre y está aislada. ¿Sería justo abandonarla una vez hecho el mal? Supongamos que sea necesario romper para no perturbar la vida doméstica. En este caso, se ha de tener lástima y dulcificar la separación, pensar en el porvenir». «Ya sabes», repuso Levine, «que para mí hay dos clases de mujeres, o mejor dicho, hay mujeres y... Yo no he hallado nunca bellas arrepentidas, sino damas como esa francesa del mostrador, con sus rizos y adornos. Todas ellas me repugnan, así como las que han caído en el lodo». «¿Y qué me dices del Evangelio?» «Déjame en paz con tu Evangelio. Jesucristo no hubiera pronunciado jamás las palabras que dijo si le hubiera sido dado a conocer el mal uso que de ellas se haría. Eso es todo lo que se retiene del Evangelio. Por lo demás, reconozco que es una impresión personal y no otra cosa. A mí me disgustan las mujeres caídas, como a ti las arañas. Para esto no has tenido necesidad de estudiar las costumbres de esos insectos, ni yo la de esos seres. Es muy cómodo juzgar así. Tú haces como que aquel personaje de Dickens, que arrojaba con la mano izquierda por encima del hombro derecho todas las preguntas espinosas, pero negar un hecho no es contestarme. ¿Qué hacer? Dime, ¿qué debo hacer?» «No robar el pan tierno». Stefano Arkadievich soltó la carcajada. «Oh, moralista, pero hazte cargo de las situaciones. Hay dos mujeres. La una se prevalece de sus derechos y estos se reducen a tu amor, que ya no puedes otorgarle, mientras que la otra los sacrifica todos sin de exigir nada». «¿Qué se ha de hacer? ¿Cómo se procederá en este caso? Es un drama espantoso». «Si quieres conocer mi opinión, te diré que no creo en el drama y voy a explicarte por qué. A mi modo de ver, el amor, o más bien los dos amores, tales como los caracteriza Platón en su Banquete, ya te acordarás, sirven de piedra de toque a los hombres. Los unos solo comprenden uno de aquellos, los otros no los comprenden, y los que no conocen el amor platónico no tienen motivo alguno para hablar de drama. ¿Y puede existir en tales condiciones? Estoy muy agradecido por el recreo de que he disfrutado. He aquí todo el drama. El amor platónico no puede conocer otra cosa, porque en él todo es claro y puro. Porque, de repente, Levine recordó sus propias faltas y las luchas interiores que había debido sostener, y añadió de una manera inesperada. Bien mirado, tal vez tengas razón. Es muy posible. Yo no sé nada. Absolutamente nada». «Ya lo ves», repuso Stefan Arkadievich. «Tú eres hombre de una sola pieza. Es tu mejor cualidad y también tu defecto. Porque tienes ese carácter, querrías que toda la vida se compusiera de acontecimientos también de una pieza. Así, por ejemplo, desprecias el servicio del Estado porque no ves ninguna influencia social útil y porque, según tú, cada acto debería responder a un objeto preciso. Quisieras que el amor y la vida conyugal no fuesen sino una cosa. Todo esto no existe, y además el encanto, la variedad y la belleza de la vida consisten precisamente en los matices». Levine suspiró sin contestar. Ya no escuchaba y pensaba solo en sus propios asuntos. De pronto comprendieron los dos que aquella comida que hubiera debido acrecentar su intimidad los desunía, aunque sin alterar su afecto. cada cual no pensó ya sino en lo que le concernía, sin cuidarse de su compañero. Oblonsky conocía este fenómeno por haber hecho la experiencia varias veces después de comer y también sabía lo que debía hacerse en tal caso. —¡La cuenta! —gritó. Y levantóse para pasar a un gabinete inmediato donde encontró un ayudante de campo amigo suyo con quien trabó al punto conversación sobre una actriz y su protector. Esta conversación alivió a Oblonsky del efecto que le produjera la que había tenido con Levine, pues su amigo le ocasionaba una tensión de espíritu muy fatigosa siempre. Cuando el mozo se presentó con la cuenta de 28 rublos y los cigarros, sin olvidar la propina, Levine, que como campesino se habría espantado en cualquiera otra ocasión al ver que debía pagar 14 rublos por su parte, no fijó la atención en ello, pagó y se fue a su casa para cambiar de traje a fin de asistir a la reunión de los Chervatsky, donde se iba a decidir su suerte. Fin de la sección 2.